Tenemos planificado para la próxima semana una gira con Obras Públicas, Dirección Municipal de Educación, para poder verificar qué unidad educativa se van a hacer el mantenimiento y qué tipo de mantenimiento se van a hacer. Sí, siempre, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que el presupuesto, o sea, tiene que ser para poder prever aquellas refacciones que son de urgencia, necesidad, y además que no vayan deteriorándose más. Entonces tenemos que priorizar también cuanto a mantenimiento. Bueno, eso para la gestión 2019, aproximadamente 500.000 de bolivianos, pero eso tenemos que trabajarlo, por eso en cuanto a las priorizaciones de cada unidad educativa. No, la otra semana hacemos la verificación de las unidades educativas, los deterioros que hayan tenido en cuanto a mobiliario, a infraestructura, entonces de ahí se cuantificará para poder llevar adelante los mantenimientos. Una vez tienen que elaborar obras públicas, tienen que elaborar las especificaciones técnicas, cuánto es el costo, inmediatamente después nosotros iniciamos.